Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, ya estamos aquí de nuevo, después de la semanita esa que nos tomamos ahí de descanso. Qué bien nos ha sentado la semanita de descanso. Sí, sí. Espero que os haya gustado, que os pusimos a Alain Toussaint, uno de los grandes de Nueva Orleans, que nos encanta. Efectivamente, el gran Alain Toussaint, que nos dejó hace ya, fíjate, repasando estos programas, hace ya 6 años. 6 años, sí, 6 años, ni más ni menos. En fin. Venía como para comentarte un montón de cosas raras que han pasado esta semana, pero es que todo me da un perezón. Aparte que como no para de llover, bueno, en fin. Aquí hace sol. Frío, pero claro, sol. Claro, es lo que tiene. Aquí llevamos, no sé, o sea, es que no sé cuántos días llevamos seguidos lloviendo, pero bueno, es lo que tiene. Que queremos campos verdes y montañas maravillosas, pues ¿qué vamos a hacer? Claro. En fin, bueno, vamos a ver. Vamos, que tenemos unas cosas muy chulas para poneros. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Vamos a cerrar el círculo iniciado en su día con, bueno, os acordáis que empezamos con los Bagels y Yes. Después estuvimos hablando de las bandas New Wave con Toque y Super Proggy. Y hoy pues vamos a cerrar el círculo con las bandas Prog, que también tuvieron su rollo New Wave. Que tuvieron sus escarceos con lo que se llevaba en los años 80. Es verdad que hubo bandas míticas, digamos, del progresivo que se mantuvieron más o menos fieles a su sí. estilo, como son los Pink Floyd. Lo que pasa es que los Pink Floyd yo creo que eran fieles a su estilo, o sea, porque tampoco dentro del claro. prog tenía mucho que ver quizás con el resto de las bandas, ¿no? No eran unos virtuosos, digamos, de sus instrumentos, etcétera. Pink Floyd come aparte. Hombre, decir que David Gilmour no es un virtuoso de la guitarra... David Gilmour. Eso no te lo compro. Pero lo demás sí tienes razón. Pero tocaba lento. Ya, pero es que era su estilo. Mira Steve Rother y el de Marillion, que es un gran imitador, entre comillas, de la forma de tocar de Gilmour. En fin, tienes razón, sí. Pero hubo otros. Mira, Genesis, ¿hacia qué fue Genesis? Genesis, o sea, se puede decir que sí que tuvieron un cierto punto de rollo New Wave, pero en realidad acabaron en el arena rock más así, ¿no? Y en el soft rock más... Bueno, sin embargo, es verdad que hubo otros que con el tema sintetizadores y demás fueron deslizándose hacia mundos New Wave. Yo creo que, mira, un ejemplo súper típico es Rush. Bueno, o sea, Rush pasaron de grabar en el año 78, creo que es El Hemispheres, que es un Fíjate. Disco que tiene una cara ocupada por un solo tema conceptual, uh-huh. a el Permanent Waves del año 80, sí, que además de que tiene una portada que a mí me mola mucho, posiblemente es mi disco favorito de los Rush y supone un cambio casi radical en su estilo, ¿no? Ya se van hacia ritmos más poperos, canciones más cortas, más accesibles o más radio friendly. Y nos vamos a quedar con un tema del siguiente disco, del Moving Pictures, en el que se aprecia la influencia de los Police y sus ritmos regueros, tan de la New Wave. Sí, con un temazo que se llama Vital Signs. Life. In mental, like, environment. Bueno, Peter Gabriel. Bueno, Peter Gabriel, que comenzó su carrera como cantante y líder de la primera fase de los Genesis más progresivos, uh-huh. Y es verdad que desde que dejó la banda y comenzó a grabar sus discos, pues su enfoque era mucho más popero, digamos, y más popero, aunque con muchas influencias de la rock, digamos, y la experimentación, ¿no? Rodeándose de gente como uh-huh. Robert Fripp o Brian Eno, por supuesto. Y en el año 80 saca su Peter Gabriel, número 3. El 3, sí, sí. Porque todos los cuatro primeros discos de Peter Gabriel se llamaban Peter Gabriel. Eso es. Y aquí, además de sacarse de la manga el sonido gated drum o gated reverb que desarrollaron por aquella época Phil Collins, Steve Lillywhite, Hugh Padgham y que se estrena en este disco, por ejemplo, se saca de la manga un tema que es catalogado en Wikipedia, que para mí es un lugar de referencia absoluto, como todos sabéis, como un tema post-punk y dance-punk. Fíjate, no hay nada. Aunque bueno, yo los que ponen las clasificaciones no sé. Por cierto, ¿sabes que en este disco, además de Robert Fripp, también estaba el bueno de Tony Levin, con su Chapman Stick? A ver, estaban Tony Levin, estaban Jerry Marotta, estaban Robert Fripp, estaba... La David Rhodes, estaban ahí la florinata del progresivo, pero haciendo post-punk. Vamos a escuchar I Don't Remember. I don't remember. I don't recall. I got no memory. Bueno, ya era una banda ignota para mucha gente, como ignota. Son los 12 Night, pedazo de banda. ¿Te acuerdas cómo nos gustaban nosotros los 12 Night en los 80? Sí, sí. Esos discos que teníamos, que los hacíamos los chulos porque nadie los conocía. Sí. Ahora hay algunos que nos critican un poquito por estos gustos un poco perversos. Eso da igual. Bueno, una de las puntas de lanza de la nueva ola del sinfónico británico, 12 Night, que obviamente no tuvieron tanto éxito como otras bandas, como por ejemplo Marillion, pero que hicieron... que yo creo que representan el lado más new wave y más punk, digamos, de esa nueva ola de bandas que hacían progresivo en los 80. Uh-huh. Y nos quedamos con una muestra, que es este Fact and Fiction, el tema titular de su disco Fact and Fiction del año 82. Don't make me laugh. Hemos escuchado esto y la verdad es que los 12 Night, sabes que hubo gente que les catalogó como los Punk Floyd. Sí, sí. Así un poco por sus letras también, muy relacionadas con la locura, con el control social. Con el holocausto nuclear. Sí, sí, muy, muy, muy basados también en libros como 1984 y cosas así. Sí, sí, sí, sí, señor. A mí, mola, a mí la verdad es que me gustaban mucho. Me gustaban los 12 Night con Jofman a la cabeza. Bueno, Marillion, porque claro... A ver, esto está metido un poquillo... No sé si con calzador, no, no sé exactamente con calzador. Para nada, Iñaki. Quiero decir, Marillion la verdad que no ha tenido muchísima relación con la New Wave. Luego ha tenido, cuando cambiaron de cantante, sí que se volvieron en un punto dado, igual hasta más pop rock y no sé qué, pero... Bueno, a ver, hay que decir que Marillion quizá... O sea, que obviamente son conocidos porque cuando en sus inicios eran como una especie de actualización de los Genesis de los primeros 70s, a los años 80. Luego sí que tienen canciones que son absolutamente estándares, digamos, de la música pop de los 80, como es el K-League de, del Miss Page Childhood. Pero en alguno de los singles yo creo que sí que tuvieron ahí como sus puntos de experimentación con estas cosas. Sí, sí. Sí, a ver, en el que tú propones me parece evidente, ¿eh? Esto es una... Yo creo que es una cara B, ¿no? No sé, o es una cara B de... Yo creo que fue una cara B. Me pillas ahora, ¿eh? Pero sí, creo sí, que es una cara B. Es una cara B de algún single del Misplaced Childhood que salió en el año 86 y que, entre otras cosas, tiene una caja de ritmos como batería. O sea, alguno día sí. Mosley se tomó el día de vacaciones para grabar esta canción. Que, bueno, que está ubicada o contextualizada en un burdel del Berlín de los años 80. No voy a contar nada sobre Fish y sus devaneos. Se supone que frecuentaba esos lugares para escribir sus canciones. Lady Nina. Check into the night. A dozen tequilas and you're feeling alright. So you swing to the disco, out of your depth, jaded gigolo. Your lucky charms are tarnished, so you leave alone. But there's one place left to go before the taxi home. After all, you've made your marks. One night play Elizabeth Taylor. The next night you're Marilyn Monroe. The little kissing frogs that think the princess. Oh, Lady Nina, let all the romance go. Your little sister baby says you're Y bueno, vamos a rematar con ni más ni menos que con Kate Bush, este repaso a ese proggy que se lanzó a brillar un poco con el New Wave, con la grandísima Kate Bush, musa de tanta gente y de tanta gente también dentro del progresivo, desde Gilmour hasta Peter Gabriel, yo que sé, tanta gente que ha colaborado con ella y gente a la que le encanta Kate Bush. Sí, Kate Bush, que alguien dirá, hombre, pero si Kate Bush no viene del progresivo, hombre, venir viene, o sea, efectivamente, sí, su, vamos que sí su viene. Adalid, su mecenas principal, quien se empeñó en que Kate Bush grabara discos y tuviera el éxito que tuvo, fue precisamente David Gilmour, como has dicho. Sus primeros discos fueron producidos por Andrew Powell, que es un tipo que está muy relacionado con el prog, desde luego con los Alan Parsons Project, etcétera. Y muchos de los discos de Kate Bush y los últimos, los que ha grabado durante el siglo XXI, yo creo que también tienen esa idea, esos discos conceptuales, temas largos, etcétera. Ese marchamo, que diría aquel. Ese marchamo, sí. ¿Qué podemos a poner? Pues nos vamos a quedar con un tema de su, creo que su tercer disco, si no estoy equivocado, Never Forever, del año 80, que tiene un interesante uso del mítico sampleador Fairlight, que, por lo que he leído, manejó el bono de Peter Gabriel en esta canción para grabar unos sonidos de cristales rotos y ponerlos por ahí, por algún lugar de la canción. Babushka. Yeah. Bueno, tenemos una petición que nos la manda nuestro querido Unai Zarraolaendia, uno de nuestros seguidores así y tal, y nos ha puesto sobre la pista de una banda que se llamaba, bueno, que se llama, porque es que han vuelto después, que se llama Art in America, de la cual no teníamos ni idea. Ni idea, que es una banda que es que no sé si decir fue o es, pero bueno. En su momento álgido, eso fue una banda que no fue muy álgido tampoco. Fue una banda de rock progresivo de principios de los 80 que tuvieron así como su cosita. Parece que fueron bastante conocidos por introducir el arpa, ¿no? El pedal harp, el arpa de pedal, por primera vez dentro de una banda de rock. Así dentro de una banda de rock un poco, se supone que conocidilla. También Ioannis, el famoso dibujante, fue el que les hizo la portada de su primer disco, que se llamaba Art in America, como ellos. En fin, no sé, es una banda interesante. Les produjo Eddie Offord, que es conocido por producir a Emerson Lake & Palmer o a Yes, por ejemplo. Ese Close to the Edge. Pues nada, vamos a escuchar a ver a qué suenan estos Art in America. Y el tema que vamos a escuchar es ese también, Art in America. Welcome to the time. know that you're tired. Hearten America, America is different in my eyes. So welcome to New Times. I know that you're tired. O sea, hemos escuchado el tema Art in America del disco Art in America de la banda Art in America. Efectivamente. Como mola. Es como, no me voy a romper la cabeza. Me encanta. Bueno, oye, ¿tú querías introducir una sección nueva? Le podrías poner una... Últimamente, ¿te has fijado que todas las secciones que estamos metiendo en los últimos programas, ninguna lleva sintonía? O sea, nos hemos vuelto un poco... Un poco... Alguien se está volviendo un poco baguete a la hora de buscar sintonías. Y no mira a nadie. Y no nos miramos a nadie. Sí, efectivamente. Bueno, esta es una sección un poco así, que se llama Escuchado en una mixtape, porque hay... En realidad estamos revelando uno de los secretos de este programa. Hay muchas cosas que escuchamos en mixtapes de las diferentes revistas a las que estamos suscritos de una manera o de otra. En este caso es un tema que hemos escuchado en el disco que viene, la recopilación que viene con todos los meses con la revista Mojo, que en muchos casos uh-huh. están guays. Tengo, por cierto, prevista otra de estas, un tema que está muy bien, que salió, que aparece justo después de un tema que está muy mal y me produjo un... y encima yo me lo grabé en el ordenador, lo escuché al revés, escuché el tema que estaba muy bien y justo y te salía, después vino... al revés y te salía un satánico, un mensaje satánico. No lo escuché al revés, escuché primero un tema ya, que sí. Venía el otro, que es horrendo, y me enfadé. Entonces me gustaría hablar de este enfado que tuve en algún programa posterior. En fin. Todavía te pasan esas cosas, ¿eh? Sí, dale. Cada vez más. Cuanto más mayor me hago, más tonto me vuelvo. En fin. si te parece, nos quedamos con el... Yo creo que es del número, no sé, de octubre de este año, septiembre de este año. Es de octubre, creo. De octubre. Pues una recopilación de la revista Mojo inglesa que se llama Idles, Present Acts of Resistance, que está dedicado a la banda Idles, que viene el último single de la banda Idles que ya os hemos puesto, que a mí me gusta mucho. Pero nos quedamos con un tema de post-punk, de una banda de post-punk americana que se llamaban Bush Tetras, y el tema que se llama Too Many Crips. En fin, oye, alguna novedad igual merece la pena meter. Por ejemplo, Totequín, 42 añazos que nos tiene ya el sevillano. O sea, fíjate que al final... Está hecho un chaval, ¿eh? Es esta generación, ¿eh? Que son todos así de esa edad. El KCO, el Sati, sí, SFDK, sí, sí, y supongo sí, que también sí, Acción sí, sí. Sánchez... Sí, sí. Son, pero mantienen un espíritu brutal y mantienen unos discos increíbles y mantienen unas letras increíbles que vamos a decir de KCO, que nos encanta. Y Tote es otro. Totequín es otro de esos incombustibles que la verdad es que da gusto escucharle. Y a mí, personalmente, tengo que decir que este último disco de Totequín, el King Tape, es el que más me gusta de todos los que ha hecho. Y mira que me gustan sus discos, ¿eh? Pero me parece que tanto por letras como por música, por todo, las colaboraciones, no sé, me parece un disco brutal. Además tiene de todo, ¿eh? O sea, tiene un poco lo que es como un compendio de Totequín en su carrera. ¿Y qué te parece si nos quedamos con Carne Picá? Una canción, bueno, donde dice que somos todos un poco carne picá, un poco que estamos aquí metidos en la trituradora en nuestra sociedad, y donde nos habla, pues hombre, de todos los avatares un poco penosos que han ocurrido en este país en los últimos tiempos. Ey, ya, hijo de la burbuja y del España va bien. Albañiles doblando la esquina en Audi por 3.000 al mes. 1993, mochila a la espalda, la carpeta bajo el brazo, caminando por el ladrillada. Tote, ¿dónde vas? El tuto no sirve de nada. Entonces el bonobús era la mascota, la que más cuidaba. Sus manos en el volante, esos oros brillantes. Imagina la cara de tonto que se me quedaba. Me parecía una ciudad que se reía entera de dos bromas que yo no pillé de ninguna manera. Tres cofradías peleando entre cuatro casetas, cinco en el examen, seis citas pa' tocar una teta. 1996, cazadoras barbur con rombos y jerseys, mientras mis conciudadanos se reían con los morancos. José Mari y sus compadres se colaron, tomaron el mando. Le dijeron a los bancos todo vale, la colada del país podía lavarse en sus abdominales. Y así creció la primera tanda de pijos, generación con miedo de decir que se ha leído un libro. Generación configurada para procrear a los capullos más inmensos que aún estaban por llegar. Los hijos de una estirpe, lo digo convencido, peña que no sabe ni poner la tilde en su apellido. Lo digo yo por ti, cobarde, tú no te rayes, sigue haciendo letras de coaching, va a llenar ciudades. Lo tuyo es un eterno safari, desde tu coche blindado, sonriendo, echando comida a los animales. Soy el uno, ya no tengo miedo a nadie. Desde que se fue mi compi voy a decir verdades. Ya que estamos en ello, mi cabreo eterno parte de envidia, porque tus temas de buen rollo no me salen, coño. Soy el malo de la peli, ¿qué más da? Algunos nacieron para ser Bruce y otros Don Cristal. Y el paisaje de fondo es esta ciudad, este país, que nos convierte en carne picá. Somos carne picá, yeah. Somos carne picá, el cerebro derretido, el corazón currando más, no te engañes. Somos carne picá, pero ya solito tote. Qué maldad no compensa. Somos carne picá, y lo bien que se come. Qué maldad no me cuentes. Somos carne picá. La burbuja ya ha estallado y esos niños han crecido. La intención de voto son los votos del rocío. El pobre sigue pobre y el rico ahora puede enseñarnos a todos su pobreza intelectual en redes. El moderno analfabeto como siempre, sus valores caben en su cartera. La rama de la rama del esnovismo moderno quiere convencernos de que el velo y el reggaetón empoderan. El reggaetón está perfecto pa' follar y el trap está guapo, hermano, pero no es punk. Aviso parental para esos indies que se arriman al trap por moda y luego lloran si les muerde el quinti. Vuelve a tu puta gafapasta y a tus 30 kilos. No vayas de turista al gueto si no eres de allí, primo. Pero atiéndeme, pri, que por desgracia esta mierda que narro fue en lo que me convertí. Cuando mi chica lee los comes por mí, dice 90% de likes, tote, ¿estás bien así? No. Mi egoísmo enfermo en realidad, para estar bien, necesita la unanimidad. Qué mentiroso pude ser si fingí que estaba guay. Colaboré con peña la que no escucho solo por el hype. Qué frustrante, el día en que me miré al espejo ya no respetaba el rapper que había allí delante. Soy un chico normal, de un barrio normal, con un chispazo en la cabeza y visión espacial, que se hundió con su quinta en el barrizal para convertirse en puta carne picá. Yeah. Somos carne picá, yeah. Somos carne picá, el cerebro derretido, el corazón currando más, no te engañes. Somos carne picá, pero ya solito tote. Qué sin maldad no compensa. Somos carne picada. Y lo bien que se come. Qué maldad no me cuentes. Somos carne picada. Somos carne picada. Somos carne picada. Somos carne picada. Somos carne picada. Escuchando esta canción, Iñaki, y esta idea de la carne picada, me ha venido a la mente el mítico tema de los Pink Floyd, Have a Cigar, en el que hablan del tren de la carne picada. Sí, señor. Qué buena canción, por cierto. Pues sí. Bueno, y para que veáis que el hard rock tiene todavía bastiones a los que agarrarse, lugares en los que habita. Hay una super banda, un y super fans grupo. Entregados, como Iñaki. Fans, A mí reconozco que si me das un buen tema de hard y un buen disco de hard, yo estoy encantado. Aunque no sea muy original, aunque no sé qué. Yo sí noto que hay como verdad en el rollo y me veo unas buenas guitarras, hay una batería potente, unos tíos gritando bien. A mí eso me mola. Bien gritados. Un ejemplo son los Dead Daisies, una banda australiana. Esto es casi una super banda. Sí. Son una gente que empezó en el 2013, por la cual han pasado como 15 tíos a más, procedentes de cosas como Guns N' Roses, los Cult, Whitesnake, Motley Crue, yo qué sé, Black Sabbath, no sé, de toda esa peña. Sí, solo hay uno que permanece todo el rato, que es David Lowie, ¿vale? Y nada, que ahí están. Y que es que para muestra un botón de lo que hacen. Nos vamos a poner un tema y ya está. Y lo vais a flipar. Su disco último se llama Holy Ground y el tema es Unspoken. We'll be right back. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Laurogeita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir. Así es, vamos con nuestra despedida de músicas negras. Tú has encontrado una cosa que yo reconozco que no tenía idea de que existía. Ni yo. Esto, mira, esto, si la otra sección era encontrado en una mixtape, esto lo he sazameado en YouTube. Estaba esperando a ver un vídeo de posiblemente de cocina y me salió el típico anuncio de esto, es una cosa rara, no sabría decir cuál. Y la banda sonora era este tema de Mr. Wiggles. El bueno de Alexander Randolph, un emprendedor del soul. Bueno, del soul y de la vida, ¿eh? Porque he leído que tenía de todo. Tenía un nightclub, tenía una tienda de discos, tenía no sé qué. O sea, tenía de todo el hombre. Tenía de todo. Es posible que todavía siga en activo. Teniendo, ¿no? Teniendo en cuenta que vive en Carolina del Norte. Creo que sigue en Richmond y que en Estados Unidos la cosa está muy mala, incluso para personas que rondan los 85 años, como es el caso de Mr. Wiggles. Bueno, ¿y con qué nos vamos a deleitar para acabar? Pues nos vamos a ir con un single del año 66 que se llama Fat Back Part 1. Por la otra cara está la parte 2, que es lo mismo pero sin cantar, instrumental, y que yo creo que os va a dar un poco de ritmillo para empezar estas Navidades. Pasadlo bien, nos vemos la semana que viene, agur. Agur. Hey, it's Fat Back time! The Fat Back is the dance of the day. Yeah, yeah, yeah! The Fat Back is sweeping the USA. Yeah, yeah, yeah! Everybody dig it from a coast to coast. Yeah, yeah, yeah! Back, you know it is the most. Come on, girls, take the hump out your back and do the fat back now. All right. Miss Boogie Boo did it in a New York City. Yeah, yeah, yeah. John Paul Jones did it in a Little Wall. Yeah, yeah, yeah. The girl in the red dress, she was out of sight. Yeah, yeah, yeah. She had the fat back wrapped up tight. Come on, girls, take the hump out your back. And do the fat back now. Okay. Let's go now. Come on, girls, take the hump out your back, and come on, get the bed back now. Woo! Let's go now.